folclor. A Dios doy gracias por darme mi voz para cantarles con el corazón. Aquí estoy, Señor, el niño cantor que le canta al pueblo, a la vida, al amor. Olviden sus penas, tristeza y dolor y canten conmigo con el corazón. Que viva mi pueblo, terruño de amor. Del sur para el mundo les dejo mi voz. Tierra de cantantes, de grande yo soy. Del pueblo, del campo, orgulloso color. A Dios doy gracias por darme mi voz para cantarles con el corazón. Aquí estoy, Señor, el niño cantor que le canta al pueblo, la vida, el amor. Olviden sus penas, tristeza y dolor y canten conmigo con el corazón. Que viva mi pueblo, terruño de amor. Del sur para el mundo les dejo mi voz. Tierra de cantantes, de grande yo soy. Del pueblo, del campo, orgulloso estoy.